en Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó a mediados de junio la construcción del canal interoceánico que se asentaría sobre el lago de Nicaragua. Grupos ambientalistas denuncian que este proyecto afectaría la calidad de las aguas, pues dejarían de servir para consumo humano. Nuestra compañera Ileana Torres nos tiene un reporte especial. Las intenciones de construcción del canal en Nicaragua tiene una larga historia vinculada a la conquista española, así lo afirma Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt. Cuando se descubrió el lago Cocibolca y se buscó la conexión con el otro mar, porque como se recuerda se buscaba en la India y el continente americano se interponía en alcanzar esos mercados que originalmente los europeos eran los que buscaban. Pero eso evolucionó rápidamente al darse cuenta de que la conexión era por el desaguadero, por el río San Juan, y desde entonces el río San Juan ha desempeñado un papel importante en la historia nacional. A principios del siglo XX surgió la opción canalera por Panamá, y en esta oportunidad Estados Unidos buscó la firma de un tratado sobre la franja donde potencialmente se podría construir un canal por Nicaragua, y así evitar que otra potencia construyera este canal y entrara en competencia con el de Panamá. Eso la historia lo ha superado. En este momento el canal de Panamá se está ampliando, solo mueven una quinta parte de los volúmenes totales de mercancías que se mueven de este a oeste, y lo que deja, de acuerdo a los entendidos en temas de comercio internacional, a que haya posibilidades de la construcción de un nuevo canal que tenga una capacidad mayor que el canal de Panamá, y esto hay demanda suficiente, de acuerdo a ciertos algunos entendidos, para poder suplir esta demanda. En los años 80 surgen nuevamente intereses por parte de los japoneses, sin mayores resultados. Asimismo, en los años 90 y 2000, los rusos se mostraron interesados, pero es hasta el año pasado cuando toma fuerza el interés del canal. Y recientemente ha aparecido en el panorama el interés de empresarios de originarios de China que están interesados y han presentado esta iniciativa ante el presidente de la República. Y en función de esto se aprobó la ley 800 en julio del año pasado. Tras la aprobación de dicha ley, se firmó un memorándum de entendimiento entre la autoridad del Gran Canal y la empresa Hong Kong Nicaragua Development, dirigida por el empresario Guan Jing. Posteriormente se firmó un acuerdo de cooperación y finalmente el pasado 13 de junio se aprobó en la Asamblea Nacional la iniciativa del Gran Canal por Nicaragua, firmándose el acuerdo de concesión el día 14 entre el presidente de la República y el empresario Guan Jing. Esta ley tiene junto un anexo que es lo que se llama el acuerdo de concesión, el acuerdo marco de concesión e implementación, que es donde se establecen las condiciones que el Estado o que el gobierno pone para la construcción de este canal. Según Víctor Campos, el principal argumento para la construcción es salir del modelo tradicional de depender de materia prima y de productos agropecuarios para poder alcanzar tasas de desarrollo que vayan más allá del 7, 8 y 10%. En realidad, desde el punto de vista nacional, lo que se está pensando es en una opción que incremente los niveles de crecimiento y que ayude a superar la pobreza de la forma más rápida. Lo que preocupa a las diferentes organizaciones que trabajan a favor del medio ambiente es el lago Cocibolca, ya que todas las posibles rutas del canal lo contemplan. Nosotros creemos que la construcción del canal es mutuamente excluyente en los usos del lago con cualquier otro uso. O sea, el lago de Nicaragua es un lago de 8.000 kilómetros cuadrados. Es un lago que tiene una profundidad promedio de 10 metros, entre 10 y 14 metros son las profundidades. Da un caudal en estiaje de un poco menos de 500 metros cúbicos por segundo que desaguan a través del río San Juan hacia el mar Caribe. Este lago está en el centro de la cuenca 69, que es una cuenca que tiene la más extensa de Nicaragua, tiene 40.000 kilómetros cuadrados. El lago es el centro de esta cuenca, es el corazón de esta cuenca. Para el experto, la realización de un canal significa hacer un canal dentro del lago, porque la profundidad del mismo no es suficiente para que floten los barcos post-Panamax, para lo que está pensado, y eso hace que la calidad de las aguas se deterioren enormemente, perdiendo la posibilidad de usarlo para consumo humano y para la producción de alimentos, contradiciendo la Ley General de Aguas Nacionales, que establece que el uso preferencial del agua del lago debería de ser para consumo humano. Sin duda, es el reservorio más importante, más extenso y mejor conservado de la región centroamericana con posibilidades de ser potabilizado. O sea, se cree que en un futuro este pudiera ser una alternativa a los problemas de abastecimiento de agua que tiene el Salvador, quien ya está sufriendo estrés hídrico, y el sur de Costa Rica en la parte pacífica, que también tiene algunas dificultades para el abastecimiento de agua potable, ¿no? El cambio climático y el uso inadecuado que se le ha dado a los recursos naturales, ya sea removiendo la cobertura boscosa, incrementando los niveles de erosión y los niveles de sedimentación en las fuentes de agua y en el lago mismo, hace que se tenga menor disponibilidad de recursos naturales y de agua para poder utilizarlos en el canal. Con esto que se ha venido consumiendo el sueño de Nicaragua, el hecho de que cada vez tenemos menos recursos naturales y cada vez la navegación demanda más recursos naturales para poder funcionar. Entonces, este balance no estamos claros que se vaya a poder conseguir. Creemos de que al poner el lago en función del canal, estamos quemando la posibilidad del uso para consumo humano y para el riego de 400.000 hectáreas que alguna vez habló el presidente, que podía hacerse con el agua de este lago. O sea, el agua no da para más. Además de que hay que hacer una presa en el río San Juan para poder retener el agua en parte y regular los caudales del lago. Y esto va a cortar la circulación de especies, de algunas especies que con características especiales, que son marinas y que transitan hasta el lago de Nicaragua. Además de que significa esto hacer un corte transversal de este a oeste en Nicaragua, y esto va a impedir la libre circulación de especies en el corredor biológico mesoamericano. Víctor Campos opina que es recomendable seguir estudiando los usos alternativos del lago, sobre todo porque la actividad turística está creciendo y el costo ambiental es demasiado alto en relación a lo que se ofrece en compensación. La construcción del canal, como está previsto, iría en contra de la factibilidad de algunas inversiones turísticas que ya se han hecho en el Istmo de Rivas. No se sabe con la isla de Ometepe como reserva de biosfera cuál sería el nivel de afectación al pasar un canal a escasos metros de sus costas. O sea, hay una cantidad de interrogantes con respecto a esto. Nosotros lo que vemos es de que el costo ambiental es demasiado alto para lo que se nos está ofreciendo en compensación. Este es un reporte especial para Voces Nuestras de Ileana Torres. Más adelante, en nuestro espacio de entrevista, profundizaremos sobre este tema.